Con todo el sentimiento, la venganza. Quiero escribir una canción de amor para llegar a tu corazón. He roto mil papeles en el intento y quiero que sepas cuánto lo lamento. Perdona lo simple de mis palabras, pero ya lo sabes, no soy poeta. Solo un bohemio romántico que sueña que soy tu Romeo y tú mi Julieta. Escribir una canción de amor para llegar a tu corazón. He roto mil papeles en el intento y quiero que sepas cuánto lo lamento. Perdona lo simple de mis palabras, pero ya lo sabes, no soy poeta. Solo un bohemio romántico que sueña que soy tu Romeo y tú mi Julieta. Perdona lo simple de mis palabras.